pantalla me lo cuenta con mi desayuno. Y es probable que no quede ninguna. Es un curioso andar. La ciudad ultramoderna se despierta una vez más. No sabe que está sitiada, ya no sobrevivirá. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno. Y es probable que no quede ninguno. La rodean nuevos seres de dureza incomprensible y negocian en una mesa sus aventuras horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal, e inventaron nuevos signos para las huestes del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás, y hay profetas visionarios para los que seremos. No sé si seremos más o menos, pero estamos aquí en el aire de la retaguardia hasta que vuelvan los abrazos. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno, y es probable que no quede ninguno. Bueno, aquí tenemos una nueva ocasión de hacer un mundo nuevo. No es la mejor manera de intentarlo, pero es una manera. Y nuestra herramienta es la radio. Hasta las 12 vamos a estar aquí haciendo hasta que vuelvan los abrazos, como cada mañana, hoy sin Giselle, que anda todavía intentando curarse, reponerse para volver al aire de la mañana de la retaguardia. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Ahora sí, buenos días, tengo un poco menos de vértigo, están ustedes ahí del otro lado, ya lo han hecho saber, así que nosotros estamos acá un poco más tranquilos, aparte hay menos eco acá que el que había en la habitación de al lado, así que podemos arrancar esta mañana en la que vamos a tener varias cosas interesantes para ofrecerles, como todas las mañanas que hacemos aquí hasta que vuelvan los abrazos. Vamos a estar más tarde charlando con la diputada nacional Romina del Pla. Me dijeron que está aislada, la habíamos pensado antes la nota, pero me dijeron que está en aislamiento. No sé, vamos a preguntarle a ella por algún contacto cercano con alguien que dio positivo. En todo caso, habíamos planeado llamarla para hablar sobre la media sanción que se le dio en el Congreso a la ley que va a regular el teletrabajo. Es un derecho ganado, es un derecho conquistado, es en realidad regular para que las empresas tengan una nueva forma o una forma que ya tenían, pero ahora más masiva, de hacer que la gente trabaje más horas y en peores condiciones. Son las dos cosas, se puede las dos cosas a la vez, no sé, lo vamos a charlar con Romina del Pla después. Ayer, si los escuchaste, te habíamos comentado que teníamos planificado charlar con una vecina de una villa del partido de 3 de febrero, aquí en el Gran Buenos Aires, en lo que se llama ahora AMBA, porque estaban con muchos contagios, con muchos casos positivos de COVID-19 y estaban desamparados y desamparadas, y además tenían montañas de basura en las circundando el barrio. Entonces lo que hicieron fue un piquete que arrancó a las 6 de la mañana en una de las avenidas principales del partido. Consiguieron que el municipio se hiciera presente, que hicieran los testeos. Tuvimos que suspender la charla que íbamos a tener con la vecina porque la iban a testear a ella, y hoy queremos saber efectivamente qué pasó, si sucedió eso que te estoy contando. Vamos a tener la sección de Arte y Evo, el niño que nos recomienda algunas cosas artísticas, para algunas actividades artísticas para tener siempre a mano. Y también tenemos una consigna, como cada mañana. A ver, espera, porque a mí el cartel me queda al revés y no me lo anoté. Tendrías que mandarnos un mensaje al 11-31-81-31-26. De tanto escucharlo, me lo aprendí. 11-31-81-31-26 es el teléfono de la radio. La consigna del día de hoy, a ver, es... Venimos de la consigna más popular del ciclo, el día de ayer, que era... ¿Qué le pondría? ¿Cuál es tu aditamento favorito para el mate? ¿Qué, bueno, qué le pones al mate, digamos, no? Bueno, la de hoy es: ¿cuál es la teoría conspirativa más extraña que escuchaste sobre el COVID-19? Viste que hay montones dando vueltas, algunas más creíbles que otras, pero a la vez todas verosímiles en este mundo que tenemos. Así que te preguntamos: ¿cuál es la teoría conspirativa más extraña que escuchaste sobre el COVID-19 al día de hoy? Nos la comentás al 11-31-81-31-26 vía audio o vía mensaje. Y ya que me quedé en soledad en el día de hoy, el equipo de producción, por supuesto, está laburando a la distancia, pero dije, bueno, por lo menos, al menos, déjenme musicalizar a mí. Y arrancamos con Pantalla del Mundo Nuevo, un viejo tema de riff muy actual. Y ahora nos vamos a este tangazo grabado en el 67, 1967, por los Doors. Bye. del segundo disco de los Doors, que arrancaron con un primer disco y el nombre de la banda en el 67, y el mismo año sacaron un segundo disco que podría esperarse de canciones clase B, de canciones de segunda. Sin embargo, es otro discazo de la poca cantidad de discos que pudieron dejarnos los Doors. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Y nos metemos con las voces de nuestros funcionarios. En la mañana lo vamos a hacer en principio con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que habló en C5N acerca de las demoras del paso de ciudad a provincia por los controles que se dieron ayer. Parece claro que la intención es desalentar a la mayor cantidad de gente posible a salir en la calle, a la calle en los próximos días, ya sea por requisitos nuevos en el permiso o por cuestiones como esta, que quizás tengas que esperar una hora para pasar de provincia a la capital. Lo escuchamos a Kicillof. Y estamos trabajando para que el miércoles, que es el día que oficialmente se inicia esta etapa de la cuarentena más rígida, esté todo listo en términos de certificado de controles de tránsito. Ya hoy a la mañana hubo gente que tenía que ir, estuvimos en Morón y en Merlo, y hubo gente que venía de la ciudad de Buenos Aires, no llegó porque había 4 horas de demora. La verdad que lo que hay que hacer es salir lo mínimo indispensable. Exacto. No sacar a pasear el virus. Bueno, estamos en la misma, ¿no? En la misma de siempre, desde el primer día de cuarentena. Sería todo mucho más sencillo para la mayor cantidad de las personas quedarse en sus casas si tuvieran resuelta la situación económica, al menos para pasar la cuarentena. Nadie está pidiendo que le paguen un viaje a Brasil, ¿no? Pero al menos tener garantizada la posibilidad de quedarse en casa. Allí tendrían nada más que a la gente con abocada a las tareas esenciales en la calle, y no tendrían más gente intentando ganarse la vida. Vamos a escuchar ahora a Mario Meoni, que es el ministro de Transporte de la Nación, que en diálogo con Radio Con Voz dijo que tienen la expectativa de que 300.000 personas dejen de usar el transporte público, lo que sería un cambio importante, volver en ese sentido, sí, a la primera fase. Las últimas 8 semanas tuvimos alrededor de 1 millón de usuarios por semana. Antes del inicio de la mayoría de las actividades, que se fueron permitiendo la mayor cantidad de actividades, para poner un ejemplo, los primeros días de abril estábamos en el orden de los 700.000 pasajeros diarios, entre 700 y 750.000 pasajeros diarios, y nosotros creemos que debería volverse esa cifra similar a los primeros días de abril, ¿no? Seguimos escuchando a Meoni hablando en Radio Con Voz. En este caso, hablando del uso de la tarjeta SUBE en el medio de la cuarentena. ¿Cómo es la cosa? ¿Se puede seguir usando la SUBE? ¿Hay que poner el número cuando se pide el permiso? No lo vamos a llevar adelante, la idea de bloqueo. La idea de bloqueo tiene muchas complicaciones. Digo, la primera es naturalmente que frente a una situación de emergencia habría gente que no la podría utilizar, y además entraríamos en una situación de conflicto de poner al chofer del colectivo en que fuera quien controle esa situación. Lo que sí vamos a hacer, y estamos trabajando muy activamente con SUBE, pero no es inmediato porque también necesitamos algunos desarrollos tecnológicos para poder hacerlo, es aquel que use 3 días seguido la tarjeta SUBE y no esté habilitado como esencial, se bloqueará o se suspenderá esa tarjeta, no se bloquea. Qué lío, ¿no? Qué lío. ¿Quién pensó en bloquear la SUBE directamente? No, pero ¿no saben que hay gente que trabaja en negro, por ejemplo, y que quizás no pueda obtener el permiso y tenga que ir a trabajar igual? ¿Qué le va a decir? Póngame en blanco, señor empleador, porque el gobierno me lo pide. Nada, la informalidad, ni hablar de quienes están en más informalidad que trabajar en negro, ¿no? En aquellos que se la tienen que rebuscar con venta artesanal o venta ambulante. El otro día alguien nos comentaba que el barrio de Once viene llenándose todos los días de vendedores y vendedoras ambulantes, y es obvio, si no tienen acceso al IFE, ¿qué otra cosa podrían hacer? María Teresa García es la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y ayer hizo referencia al proyecto que presentó quien ahora también es diputado provincial de Juntos por el Cambio, Daniel Lipovetsky. A Lipovetsky parece que lo hubieran castigado por la alta exposición que tuvo a favor de la legalización del aborto, ¿no? Porque era diputado nacional y terminó siendo diputado provincial ahora. En la carrera política de alguien claramente aparece como un retroceso. Bueno, entonces, María Teresa García, que es la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, hizo referencia al proyecto presentado por Daniel Lipovetsky para que sea obligatoria la donación de plasma de convalecientes en la Provincia de Buenos Aires. Creo que será la primera vez en mi vida que coincido con Lipovetsky. Pero me parece que es importante, porque si bien hoy está bajo protocolo y se está mirando cómo está funcionando el plasma en los pacientes graves, aquellos que den el cuadro para que se les pueda transfundir plasma, lo que es cierto que de la cantidad de casos que están en estudio, la gran mayoría se ha recuperado en su estadio de gravedad. Qué tema, ¿eh? Cómo nos estamos viendo sometidos todo el tiempo a debates que van entre la salud pública y el derecho individual de las personas. Y entran muchas veces en colisión estos dos derechos, el derecho a la salud pública y el derecho a la decisión individual sobre los cuerpos. Uno podría suponer que decidir si sos donante o no tiene que ver con es mi cuerpo, yo decido. Se ve que María Teresa García, no lo sé, pero se ve que no está de acuerdo con la legalización del aborto, porque dijo que era la primera vez que estaba de acuerdo con Lipovetsky. Bueno, habrá que ver cómo sigue esto del tratamiento con plasma y también sobre la obligatoriedad o no en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país de hacer este tipo de donaciones de manera obligatoria, lo que ya dejaría de ser una donación. Vamos a escuchar a Daniel Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social, que habló en la M530 sobre el ingreso universal de base que se está tratando de reorganizar a partir del IFE y que llega ya a 9 millones de personas, y de 580.000 personas que están en planes sociales y 4 millones de chicos cuyos padres cobran la asignación universal por hijo. Como nos explicó ayer Eduardo Lucita, con todo este paquete de planes diferentes quieren hacer un ingreso universal de base, que no sería un ingreso universal. Sería un ingreso solo para estas personas, lo que está re bien, pero no es un ingreso universal. Lo escuchamos a Arroyo. Hay que reorganizar y reorientar para construir un ingreso universal de base. Hay por lo menos 3 millones de personas que van a tener muchas dificultades para acceder al ingreso porque estaban en la informalidad, porque se le cayeron las changas, porque va a ser muy difícil reconstruir la actividad económica. Sobre esa base estamos analizando varias situaciones. Bueno, ayer nos decía Lucita que suponía que se iba a incorporar a algunas personas que son más de clase media baja, que quizás tienen un negocio, lo tienen cerrado y no tienen acceso a que el Estado les pague el 50% del salario como está haciendo ahora. Y nada, reflexionábamos acerca de que quizás esos sectores son los que en general se quejan de la asistencia del Estado sin trabajar, ¿no? A personas que no trabajan. Así que, bueno, nada, sería paradójico que fueran también quienes recibieran la ayuda del Estado, pero sería piola que se incluyera a más gente que a la que ya recibe la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Por último, vamos a escuchar a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de la Nación. Habló en Radio 10. Todos hablan con medios amigos. Nadie habla con medios donde les puedan hacer preguntas, al menos incómodas, ¿no? Radio 10, AM530, C5N. Bueno, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación, respondió a la pregunta de si se va a aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia, el IFE, que hoy alcanza los 10.000 pesos. Primero tenemos que también saber cuando terminemos de pagar esta etapa, ver cuál es el corte, hacer el corte de cuántos son los que quedan en las áreas de aislamiento. Cuando tengamos ese registro, recién a partir de ese registro vamos a poder evaluar bien con qué monto es con el que el Estado Nacional va a asistir a esa familia. Bueno, con la inflación y el aumento de los alimentos, del valor de los alimentos, está claro que los 10.000 pesos de hace 3 meses no eran lo mismo que los 10.000 pesos de ahora. Yo rescato algo muy significativo de lo que dijo ayer Eduardo Lucita. Refiero mucho a esta charla porque me parece que arroja un montón de luz con respecto a cosas que se dan como seguras que no se pueden hacer. Fue claro con la cuestión de la emisión de dinero, ¿no? Y dijo que la mayor parte de los países de lo que llamamos el primer mundo, los países centrales, no están fijándose si emiten más o menos, emiten lo que necesitan. Argentina parece ser de los pocos países que no emite dinero según sus necesidades. Es muy loco pensar la máquina de dinero de esa manera. Bueno, pero es así, así se piensa. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. La vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Parce que nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler mon instinct me guérir. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Estamos escuchando a Sass con qué vendrá. Bueno, nada, se ve que evidentemente le dijeron, che, te está yendo bien en países como Argentina, metete dos palabras en español y esta francesa amorosa que canta como los dioses y que algunos se animan a decir que es la secuencia posterior de Edith Piaf, ni más ni menos, ha pasado por aquí, por el aire de La Retaguardia, en Hasta que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, anoche aquí en esta radio estuvo siendo parte del programa de Alfredo Grande y Irene Antinori, Sueños Posibles, el diputado provincial, periodista Carlos Delfrade. Escucharlo a Delfrade siempre es un lujo y un placer, pero suele serlo mucho más cuando se trata de escucharlo en estos días hablar de Vicentín, porque es una de las personas que más sabe de lo que está ocurriendo con esa empresa y lo que ocurrió con esta empresa en los últimos años. Les propongo escuchar parte de esa entrevista y después, en todo caso, seguro que se van a quedar con ganas. Y a las 13, cuando termine este programa y cuando pase también la repe de Oíd Mortales, que estuvo excelente anoche también, van a poder escuchar la entrevista entera con Carlos Delfrade. Ahora, solo un segmento. Siendo de hace años de pelota de trapo, el sistema judicial en la Argentina es un simulacro del capitalismo del tercer mundo que nosotros padecemos de hace tanto tiempo, y por lo tanto el Poder Judicial es una red de pescadores invertida por donde pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos. Pero acá, más que nunca, por todo lo que se ha charlado, se ha discutido, especialmente en los medios de comunicación sobre Vicentín, más que nunca tenemos que pedir que justamente la justicia penal argentina vaya y diga: los responsables del Estado macrista de corrupción y de haber convertido el Banco Nación en la caja privada de los señores de Vicentín son estos, y tienen que ir a la justicia con la posibilidad de ir presos. Y los responsables de la empresa que estafaron a los productores, que dejaron en la angustia a miles de trabajadores y que fueron en contra del Estado y que robaron el Estado, son estos, y también tienen que ir a la justicia con la posibilidad de ir presos. Hay que exigirlo eso. Por eso es lo que tenemos que hacer de acá hasta que se dé todo el proceso que para mí tiene que desembocar en el Congreso de la Nación. Carlos, el 1 de junio se difundió un documento donde vos firmaste, también firmó Alfredo, firmé yo, para que sí. Vicentín sea pública y no estatal. Esto me parece un concepto que es fundante. ¿Lo podés desarrollar para que se entienda por qué pedimos que sea pública y no estatal? Primero, por esto que estábamos diciendo, que el Estado no tenga que poner un peso más, sino que a partir de lo que le debe Vicentín se haga cargo de la mayoría de las acciones de la empresa, pero que no sea estatal, sino que tenga esa mayoría estatal como conducción estratégica de un negocio estratégico como es la exportación de cereales, pero que en ese directorio sume a trabajadores, productores y cooperativas. Y así tendremos la gran posibilidad de tener una gran agroexportadora que defienda la producción argentina para que el dinero que produzca esa producción argentina quede en la Argentina, y en forma paralela empecemos a controlar el negocio de los puertos, tanto los legales como los ilegales, que después se comen la vida de nuestras pibas y nuestros pibes en los barrios. Empecemos a discutir qué hacemos con la tierra en la Argentina, con las propiedades de tierra y con la riqueza de la tierra. Y el otro tercer punto, que para mí es fundamental, discutir lo que pasa con el sistema financiero, que desde 1977 se rige por una ley de la dictadura y que por eso genera esta cuestión de que los bancos siempre se terminan succionando lo que produce el pueblo argentino y se lo llevan muy, pero muy lejos. Así que para mí, empresa pública no estatal significa una empresa con conducción política del Estado, pero con la imprescindible participación de trabajadores, productores y cooperativas. ¿Nos explicás un poco ese concepto de la acción de oro, la llave de oro, no sé, algo de oro, el vellocino de oro, no sé cómo es? Como, el Estado tiene así como la última, porque creo que en YPF pasó lo mismo, ¿no? Que tenía una acción de claro, oro. Lo que pasa es que en YPF lo que se terminó siendo un negocio de compañías fantasmas, porque YPF en definitiva tiene la participación del Estado argentino, es del 51%, pero es sobre compañías offshore que están todos en un estado que es uno de esos lugares de lavadores de dinero, en donde hay 130 empresas en una cuadra, porque son todas oficinas, son teléfonos en definitiva. Lo cierto es que en YPF hay mucho de eso, y la acción esta de que vos decís del velloncino de oro tiene que ver con que el Estado tiene la última palabra. Esa última palabra es la acción, el número de acciones que hace que la última acción del Estado se imponga a los demás socios. Yo no sé si eso es lo conveniente, hasta incluso hay gente que dice que el Estado tendría que tener el 49% y no el 51% para marcar en todo caso el destino estratégico de la empresa. Lo de la acción de oro sería al revés, que tenga el 51%, porque ese 1% define la suerte en las asambleas. Lo del 49% sería mucho más democrático, porque implicaría más la idea de un desarrollo de consenso, de un proyecto político económico que vaya más buscando aquello de los intereses nacionales que los intereses de las grandes empresas. Bien, Carlos del Frade, entonces pasó anoche en una extensa charla con Alfredo Grande y Irene Antinori en Sueños Posibles. La vas a volver a escuchar entera si tenés ganas, ¿no? Obviamente no te vamos a obligar a donar plasma. Mira, donás plasma y escuchás las repeticiones de los programas de La Retaguardia. Las dos cosas obligatoriamente a las 13 de hoy, aquí en el aire de La Retaguardia. Pero ya esos 5 minutos que escuchamos, sumamente interesantes, de un tipo que ha tenido una línea de conducta intachable en todos estos años, cuando era periodista y ahora defendiendo los mismos intereses como diputado provincial, con toda la contradicción extra que implica meterse en el fango de la política partidaria, ¿no? Está más que claro. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, consigna en esta mañana de Hasta que vuelvan los abrazos es: ¿cuál es la teoría conspirativa más extraña que escuchaste sobre el COVID-19? Tenemos audio que llega de la mano de Nati de Piedrabuena. A ver, ayer estaba enojada con lo del mate, que tenía que ser amargo. La teoría conspirativa favorita, no sé si es favorita, sino la más descabellada, de la que un poco me da bronca, es que dicen, la crearon los corruptos. No entendí. Se le pasó el enojo a Nati. Gracias, che, por estar ahí siempre atenta y ser parte de este programa como oyenta, que no es poca cosa para nosotros y para nosotras. A ver, por aquí Flor de la Plata pregunta de quién es ese último tema en francés, y también encontré otra pregunta por aquí que no sé ahora de quién es, preguntando quién es esa chica que canta en francés. Se llama Sats el grupo, no confundir con Miguel Mateos. Ahora les pongo otra canción, así la escuchan, a la bella niña de canto dulce y voz raspada. Bueno, usted lo pide, usted lo tiene.

de los imputados, que se llama Lisandro Sevillano. Su padre dio positivo con COVID-19. El contacto con el hijo del abogado Sevillano, es decir, con el nieto de quien se contagió primero, el contacto nieto-abuelo hizo que se contagiara el nieto. Cuando Sevillano lo fue a buscar, quedó en aislamiento. Toda una situación compleja en la que la mayor parte de la familia dio positivo y se está esperando el resultado de COVID, del hisopado, al abogado, digamos, a quien actúa en el juicio, al abogado Sevillano. La cuestión es que si todo se termina de resolver como suponemos en el día de hoy, esa sala de audiencias que usan el Tribunal 4 de San Martín, que lleva adelante este juicio los jueves, pero los miércoles también usa el Tribunal 1 de San Martín para otro tramo de la megacausa Campo de Mayo, que también estamos cubriendo a través de La Retaguardia en formato gráfico de la mano de Diego Adur. El TOF 1, que es quien administra la sala, seguramente va a determinar la desinfección de la sala. Y el proceso de desinfección, que no es nada más que pasarle la bandina a los pisos y a las mesas, implica por protocolo que la sala permanezca después cerrada, ¿sí? Eso pasa, digamos, con todos los negocios o oficinas en las que hay algún caso que dio positivo. Aquí lo extraño es que todavía Sevillano, digamos, quien fue a la sala y tuvo contacto con los jueces, con las secretarias y con todas las personas que estaban presentes allí, contacto cercano y por más de 15 minutos, como se marca en el protocolo, no dio positivo todavía. Está bien, toda su familia sí, pero él no dio positivo todavía. Uno se pregunta en estos casos si conviene en este momento prevenir más de la cuenta, y en mi opinión la respuesta es sí, conviene prevenir más de la cuenta. Digo, aunque no se sepa si el tipo se contagió, tiene a toda su familia contagiada, lo más probable es que sí. Si no, suerte para él, pero si es sí, te estás adelantando a un posible contagio del resto de las personas. Así que esa es la situación al día de hoy. Quizás el jueves me tengan aquí siendo parte de Hasta que vuelvan los abrazos, porque podría suspenderse el juicio por la desinfección de la sala tras el positivo de la familia de uno de los abogados. Así de complicado es contar esta historia. Temerario o valiente,

contrajo el virus, un virus que resistió al cuerpo de ese pajarito y el pajarito lo llevó hacia las grandes ciudades. Mierda. Y ahí se empezó a propagar. No sabemos cómo llegó tan rápido de China a Rusia, de Rusia a China, pero bueno, es un pajarito y vuela, ¿no? Y ese es la teoría conspirativa más divertida. Bueno, qué gasista, ¿eh? El tipo, bueno, no sé si te arregla los electrodomésticos, pero que te vas a divertir con el tipo, te vas a divertir, no hay dudas. Ronda de noticias en La Retaguardia. La Plata, carreros reclaman a Control Urbano que los dejen trabajar. Carreros del barrio La Unión movilizarán a Control Urbano para exigir que no les retengan las motos con las que trabajan y les permitan desarrollar su actividad durante la cuarentena. Salimos como podemos para llevar el pan de cada día a nuestras casas y la policía ha comenzado a secuestrarnos las motos, declaró un referente de los carreros. Más de 100 organizaciones firmaron una solicitada para apoyar el control estatal de Vicentín. 107 organizaciones firmaron un manifiesto por la soberanía, el trabajo y la producción para pedir el control estatal de Vicentín para resolver el hambre. El espacio reúne gremios de todas las filiaciones partidarias. Histórico. El servicio penitenciario designó en su cargo jerárquico a una persona trans. El ministro de Justicia, Julio Alac, nombró a Ángeles Maribel Elguera como la primera coordinadora en la Subdirección de Políticas de Género del Servicio Penitenciario bonaerense y se convirtió en un hecho histórico para el territorio provincial. ...21 días de conflicto en Mendoza... ...dos represiones y ninguna solución... ...municipales de la ciudad de Mendoza... ...volvieron a salir a las calles... ...a pedir por paritarias y aguinaldo... ...trabajan 40 horas semanales... ...y cobran entre 10.000 y 13.000 pesos por mes... ...la respuesta en otras oportunidades... ...fue reprimirlos con dureza. Exigen que se declare el derecho a la salud mental durante la pandemia. La titular del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 12 de la ciudad de Buenos Aires, Alejandra Petrella, exigió que se preste especial atención a la salud mental en este contexto de pandemia, alegando que las personas con padecimientos mentales constituyen el colectivo más vulnerable de la sociedad. Gremios denuncian que ya son casi 4.500 los trabajadores de la salud contagiados. María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, denunció que el avance de la pandemia ya tiene casi 4.500 personas infectadas y 19 fallecidas y pidió que se reglamente la ley Silvio que establece cuidados y protocolos para el personal de salud. Suman 2.335 nuevos casos de coronavirus, suman 62.268 personas contagiadas en todo el país. Como decimos siempre, 22.028 están recuperadas. Me acordé de esta canción de mi adolescencia viendo una nueva temporada de Dark, la serie alemana sobre viajes en el tiempo. Da para el día lluvioso que hace aquí en la ciudad de Buenos Aires, si querés te digo en el AMBA. Toda la oscuridad de un cielo plomizo como el de hoy se traslada a esa guitarra sucia de los 80 de The Cure. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Serenity, see into the dark. no me quiero poner en Graciela Carballo, pero vean Dark. En todo caso, sí, lo que pueden hacer también es tener un papel y un lápiz al lado para ir anotándose los personajes, porque es un lío bárbaro. Hay, por cada personaje hay tres, porque como viajan en el tiempo, es un lío. Es tal la complicación que a algunos personajes les tuvieron que poner labio leporino y esas cosas como para que vos los puedas identificar en el traspaso del tiempo. Más allá de eso, es una buena serie apocalíptica también, como todo esto que estamos viviendo. Hola chicos y chicas de Buenos Aires. Esto es Arteni Eva. Hoy vamos a hablar sobre... Hola, Diego, para ver, no te asustes, soy yo, soy Lolo. ¿Te acordás de mí? Sí, me acuerdo del baby vos. ¡Uno! Ay, qué bueno, Evo. Disculpa el susto que te di. Es que necesito decirte algo muy importante y tuve que teletransportarme de esta manera ahora en medio de tu columna. Pero es muy importante. ¿Puedo compartirlo? Como dice Bugs Bunny. No hay problema, viejo. Totalmente. Bueno, la urgencia es esta. Llegaron muchos mensajes de tus oyentes que quieren saber quién sos vos, Evo. Entonces, antes de que sigas con tu columna de hoy, te quería proponer si querés contarnos quién es Evo. Pero Lolo, una pregunta. ¿Pero mis oyentes tienen ganas de saber cuándo nací, hijo? ¿O quieren saber toda mi vida? Ah, buena pregunta, mi amigo. Mirá, si querés puedes contar cuándo naciste, por ejemplo. Si sí, quieren saber cuándo nací, ahí va para los docentes. Yo nací el 26 de agosto del año 2010, a la hora 10:10 de la mañana. Hay muchas consultas en cuanto a ¿de dónde sacás tantos conocimientos sobre películas? ¿Puede ser que vos usás mucho internet? Mi amigo Lolo, yo cuando miro películas veo de qué se trata, de qué director. De que también busco los trailers de las películas. De que yo miro muchas cosas de las curiosidades sobre las películas. Genial. ¿Y dónde buscas toda esa información? ¿Hay alguna página en particular? Cuando yo miro YouTube, busco un youtuber argentino llamado, te lo resumo así, ¿no? Ah, sí, lo conozco, está buenísimo lo que hace. Bueno, y en relación a las redes sociales, ¿no? Seguimos con internet. ¿Puede ser que vos sos TikToker? Mi querido amigo Lolo, yo me llamo en TikTok Oski y llevo 2020-Argentina0. Como en la cuarentena y no teníamos nada que hacer, di todo el mundo, yo di a algunas personas del mundo y nos empezamos a hacer Yo algunas veces hago TikToks y de comedia, di hasta casi mi papá, di hasta hago uno de series o películas, hasta hago de la película y de Maradazar, di el de los Simpsons, di de Shrek, di hasta uno y de Mirtha Legrand. ¡Ah, qué maravilla! Quiero ver ese de Mirtha Legrand. Che, ¿y cuál es la diferencia entre TikTok y Facebook o Instagram? ¿Hay alguna diferencia? Una diferencia. Di que no se pueden hacer dúos. Que son con una persona al lado, ni con otra persona de al lado. Di cuando vos estás buscando un sonido para hacer, vos ves un sonido que te gusta muchísimo, le das like. Y te aparece en tu cuenta y a donde hay una especie de unos corazoncitos. Buenísimo, Evo. Me dieron ganas de hacerme una cuenta. Che, acá tengo otra consulta. Respecto a tu lado de bailarín. ¿Es cierto que bailás hip hop? Sí, es cierto. Yo hago hip hop por Zoom todos los martes a las 18 horas. Buenísimo, Evo. Te hago la última pregunta. Mucha gente preguntó en cuanto a cuál es tu comida favorita y tus gustos de helado preferidos. La comida que más me gusta es el sushi, las empanadas y la pizza. Y el gusto de helado que más me gusta es el del chocolate y el limón. Aguanta. aguante, Evo. Te van con todo, che. Te dejo de molestar, me voy, así podés despedirte de tus oyentes. Bueno, muchas gracias por todo y disculpa la interrupción. Bueno, mi buen amigo, nos despedimos. Adiós, mi amigo Lolo. Adiós. Chao, querido amigo. Hasta la próxima. Chicos, esto fue todo por hoy. Y nos vemos la semana que viene con más arte y que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, nos después de haber escuchado a Evo y a Lolo, nuestro querido compañero integrante de la retaguardia, allí haciendo de partener artístico de El Niño que nos cuenta sobre arte, nos vamos a la calle, nos vamos a la calle a ver qué está pasando allí en pleno centro quilombístico de la ciudad de Buenos Aires habitualmente, pero ahora mucho más tranquilo, pero igual con mucha gente todavía en las calles. Protestas y cómo protestar es la gran pregunta que se hacen muchas organizaciones. Ademis hoy está en la calle y queremos charlar con Marisabel Grau, que ya está en línea para contarnos por qué están protestando y también cabe la pregunta de cómo están protestando en este contexto. Marisabel, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a La Retaguardia. Estamos hasta que vuelvan los abrazos. Cuba. Hola, buen día. Fernando, ¿cómo andan? Buen día. Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, ya se escuchan ahí los bocinazos de fondo, lo que hace presumir que están en vehículos. Estamos haciendo una caravana en auto porque, bueno, en este contexto de pandemia vamos buscando la vuelta para poder llevar adelante nuestras demandas y nuestras protestas. Y seguir en la calle, ¿no? Así que, bueno, estamos haciendo una caravana de autos desde la Jefatura de Gobierno porteño hasta el Ministerio de Educación Nacional. Uh-huh. En conjunto con algunos sectores de trabajadores estatales y también de docentes universitarios. Claro. Contanos qué prevén. A ustedes ya les anunciaron que no van a cobrar los aguinaldos en una cuota. Sí, Rodríguez Larreta anunció, bueno, como le hicieron también el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, que van a pagar el aguinaldo en cuotas, y nosotros frente a esto, obviamente, manifestamos nuestro total rechazo. El aguinaldo es parte constitutiva de nuestro salario, lo que están haciendo es robarnos descaradamente nuestro salario, y obviamente nos oponemos a eso y estamos dando de la manera que podemos una batalla para que no ocurra, ¿no? Ya decíamos cuando se sancionó la ley de emergencia en la ciudad de Buenos Aires que planteaba el congelamiento salarial, que planteaba la reducción del presupuesto en un montón de áreas claves. Nosotros decíamos, esto es un ajuste contra las familias trabajadoras y bueno, acá se empieza a manifestar claramente cómo sacan de nuestros salarios y no para que eso signifique una mayor inversión en los hospitales, no para que signifique una mejor alimentación para las familias, sino para poner plata en, ya sabemos, la acumulación de las riquezas de las grandes fortunas, en los negociados de la ciudad de Buenos Aires, que no paran a pesar de la pandemia. Saben ustedes, y yo sé que lo han tratado en su programa, de lo que fue la compra millonaria de armamentos para la ciudad, el escándalo de los barbijos, lo que es el negociado de tierras y de edificios inmobiliarios en la ciudad, y obviamente esto es en desmedro de las condiciones de vida de las familias más pobres, ¿no? Y de la docencia particular que viene defendiendo el derecho a la educación pública, y bueno, esto es una continuidad de la política de la ESA, ¿no? Sacarnos los salarios, sacar recursos de la educación. Así que bueno, acá estamos en la calle como podemos, dando pelea. Y a ver, digamos, la idea de la protesta siempre es intentar hacer retroceder a los gobernantes. Este contexto parecería ser que pone al jefe de gobierno porteño, por ejemplo, en este caso, en una suerte de poder absoluto de no retroceder nunca, de no negociar con nadie A pesar de eso, ustedes deciden salir a la calle y dejar la posición en claro. Sí, porque nosotros entendemos que la alternativa no es quedarnos en nuestra casa llorando y diciendo, bueno, no se puede hacer nada, sino salir a la calle a tratar de organizarnos y de pelearla. No, nosotros no somos un sindicato que tengamos una política meramente declamativa. Entendemos que ese es un problema en la ciudad de Buenos Aires, porque realmente si hubiera una posición unificada y fuerte del conjunto de las organizaciones sindicales que decimos defender los intereses de los trabajadores, bueno, otro sería el cantar, ¿no? Y tendríamos otra fuerza para oponernos a las políticas de gobierno. Pero la realidad es que, bueno, muchas veces hay organizaciones que no acompañan estas protestas, estas demandas, y bueno, así estamos los trabajadores y trabajadoras en la ciudad. Claro. Hay un punto que es que, como esta medida, por ejemplo, la del pago de salario en cuotas, se toma de la mano de medidas iguales a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, bueno, hay toda una cantidad de organizaciones sindicales, políticas y de compañeros que lo justifican como una necesidad en el marco de la crisis, ¿no? Dicen, bueno, esto es lo que hay que hacer, tenemos que aportar entre todos, y nosotros decimos, bueno, no, que la plata se saque de otro lugar y no de las familias trabajadoras. Siempre somos los de abajo los que tenemos que estar con nuestros bolsillos subvencionando a los de arriba, ¿no? Y el impuesto a las grandes fortunas, que supuestamente se iba a sancionar, todavía está ahí parado, ni noticias. Claro. Cada distrito ha decidido desde qué monto aplica pagar los aguinaldos en más de una cuota. ¿En la Ciudad de Buenos Aires el monto es 50.000? Sí, en la Ciudad de Buenos Aires es más bajo que en provincia, es de 50.000. Claro, en provincia es de 80.000, ¿no? En provincia es de 80, y acá en la ciudad cualquier maestra que tiene dos cargos cobra en bruto más de 50.000 pesos. Entonces es un monto que afecta a la mayoría de la docencia, y que además no representa hoy en día tanto dinero. Muchos dicen, bueno, un salario docente de 50.000 pesos en bruto estamos hablando, ¿no? Sin todos los descuentos de obra social, de jubilación y demás. Pero ¿cuánto sale un alquiler para una familia con tres pibes? Claro. Estamos hablando de 25, 30 mil pesos. Con los 20 mil pesos restantes no come una familia. En un contexto, además, en el que muchas familias ven que alguno de los dos miembros se está quedando sin laburo, hay suspensiones, disminuciones de salario. Claro. Entonces, la verdad es que, bueno, no queda otra que salir a oponerse, ¿no? Estamos charlando con María Isabel Grau. Ella es parte de la directiva de ADEMIS, uno de los gremios docentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo remarcaba esta diferenciación en los topes o en los pisos, en realidad, para aplicar el pago de aguinaldo en cuotas. No me parece una discusión menor, ¿no? Digo, uno puede objetar incluso que en provincia le paguen el aguinaldo, que es un derecho adquirido por quienes trabajan histórico, que ya está partido en realidad, porque el aguinaldo era un pago anual y se convirtió en dos pagos anuales, ¿no? En dos medio aguinaldo. Pero uno podría decir, bueno, 80.000 pesos hoy es un buen sueldo, entonces podría esperar quien cobra 80.000 pesos. Ahora, 50.000 mangos es un sueldo que hoy mucha gente quisiera tener, pero que no es un sueldo que te haga rico, digamos, claramente. Sí, de todos modos, nosotros insistimos, aún cuando el tope fuera de 80.000, nosotros lo que planteamos es que se le cobren mayores impuestos a las grandes fortunas. No puede ser que se ha declarado que la minería es una actividad esencial, entonces las mineras que no pagan ningún impuesto, que dejan cero pesos en nuestro país y dejan solo contaminación, están trabajando, están funcionando, siguen saqueando nuestro territorio, y se nos dice que no hay plata, se le puede cobrar a esas enormes corporaciones y se nos saca de nuestro salario. Es una vergüenza, no tiene justificación. Eso es clarísimo, y la velocidad con la que se toman algunas medidas y las vueltas que se dan para tomar otras medidas. Bueno, tal cual, ¿no? Para cobrar impuestos a los ricos parece que no puede funcionar el Congreso, pero para sacar decretos que nos saquen los salarios a nosotros, sí. Totalmente. Es vergonzoso. Bueno, ¿por dónde están ahora? Y decías que van a llegar, ¿a dónde? Estamos en la avenida Entre Ríos, a 10 cuadras más o menos del Congreso. Vamos a hacer una parada ahí en el Congreso, donde se suman los docentes universitarios de la gremial docente, de la AGD, y después terminamos en el Ministerio de Educación Nacional para hacer un reclamo también a nivel nacional para que haya una política coherente en términos educativos para todo el país. Bien, María Isabel, te agradecemos que hayas pasado por aquí. Seguramente esta noche en el programa de Luis Sangió, en Otras Voces, Otras Propuestas, escucharemos un segmento del micro radial que hacen todas las semanas con nuestros compañeros y compañeras de Radio Sur, que están también replicando y te están escuchando también por el aire de Radio Sur. Un abrazo grande para ustedes y buena jornada. Un abrazo grande a ustedes. Gracias. Hemos charlado con María Isabel Grau, ella es parte de la directiva de ADEMIS, uno de los gremios, sin dudas, el más combativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que tiene que ver con docentes. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón. Con un borrón pintó la esquina y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano su rubio amor lejano que mojaba con bombín. Mi arrabal, ¿quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el grifondín lejano donde lloraba un Tano sus nostalgias de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Gabriela Torres, con su voz magistral y su cantar de tango tan lindo, con tinta roja. Recordaba, mientras escuchaba este tangazo en la voz de Gabriela, cuando estuvo por aquí alguna de estas mañanas, hace ya unos cuantos años, deleitándonos con su música gigante, Gabriela Torres. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. La consigna del día de hoy al 11-31-81-31-26. ¿Cuál es la teoría conspirativa más extraña que escuchaste sobre el COVID-19? Tenemos un mensajito de audio por aquí, lo escuchamos. Dos. La mejor teoría conspirativa me parece que es la de un virus que digamos, que se desarrolló en Wuhan. Me parece que esa es la teoría conspirativa que ha pegado muchísimo, muchísimo. Sí, ha pegado tanto, Gabriela, que es la teoría que se ha instalado como verdad, ¿no? La del mercado de Wuhan. Y nos manda otra. Tiene más de una, la Chiqui Conder. Un abrazo gigante para la Chiqui. Días difíciles lo que estás pasando. Gracias por estar ahí del otro lado y te mandamos un abrazote gigante. Otra teoría conspirativa que a mí me gusta es la que a raíz de la pandemia decretada por la OMS, ¿sí?, se hace un paro mundial al consumo de petróleo. Esa me gustó también. Entonces, esa me gusta. Bueno, hemos escuchado montones de teorías conspirativas en este tiempo de pandemia y queremos saber cuál es tu favorita. 11-31-81-31-26, teorías conspirativas vinculadas al COVID-19, son las que te estamos preguntando. La escuchábamos a Gabriela Torres cantando un clásico del tango como Tinta Roja. Y siempre las nuevas generaciones a los que nos gusta el tango decimos, oh, siempre los mismos tangos, siempre los mismos tangos. Bueno, en alguno de sus discos, en Círculos de Fuego, Gabriela se juntó con Bueno, escuchá, vas a reconocer la voz. Digo 30.076, cifras que ya son como un sino maldito. Tiempo de llover, de saber de mugre que mancha mi humanidad. Gris de tiburón, luz de pudrición, sucio matadero donde cabían los pilatos. Tiempo de porfiar para no morir de tanta muerte sin enterrar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás. Resucitado siempre he sido, yerro de un verdugo distraído. Me juramente gritar con la fe la bronca de aquel nunca más. En un cafetín, Cristo de Jean, la misa de gallo en mesa de canallas, alguien lo obligó y la absolución la compran con un copel. Rastros del tifón, rabia sin sangrar, en el fondeadero de los sueños aporreados, vidas de remar argentinamente en estos años de naufragar. Es casi un chiste absurdo que esté justicia trunca de mala fe y desoír la lanza de Dios sin importar. Si me mataron no fue en tierra ni en mar, me fui sin querer, morí en los demás. Un resucitado siempre he sido, yerro de un verdugo distraído. Me juramente gritar con la fea bronca de este nunca más. Junto a Iván Noble, Gabriela Torres y este tangazo Nunca Más. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, Las personas que tienen la fortuna de tener laburo, que tienen la fortuna de haber llegado con laburo a este contexto de pandemia, están sufriendo en muchos casos la cuestión del teletrabajo, esto de estar en sus casas, de no poder terminar nunca de trabajar, de que se haya terminado la instancia del regreso al hogar. Ya no hay regreso al hogar porque vos trabajás en tu casa y entonces seguís laburando hasta las 8 en lugar de cortar a las 5 o a las 6 cuando te ibas de la oficina. Estas cosas de que cuando las cosas están tan mal te tenés que considerar un privilegiado o una privilegiada tan solo por tener trabajo y no importan demasiado las condiciones. El Congreso dio media sanción, en realidad, a la ley que regula el teletrabajo. Queremos recibir a la diputada Romina del Pla, diputada nacional por el FIT, para que nos cuente cuál es la posición que tiene el bloque de izquierda respecto a esta media sanción y a lo que va ahora para su aprobación para convertirse en ley en el Senado. Romina, bienvenida aquí a La Retaguardia. Estamos hasta que vuelvan los abrazos haciendo este programa de cuarentena. Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Ustedes. Acá vos mencionabas el tema del teletrabajo. Realmente es un tema que viene de antes de la pandemia. Sí, claro. Es un tema que había una ofensiva bastante seria en un momento de distintas empresas, pero es claro que a partir del aislamiento y de la pandemia esto se generalizó. Hay cientos de miles de trabajadores hoy haciendo teletrabajo, y contamos a los docentes, te puedo decir que casi millones, ¿no? Uh-huh. Pero en algunos casos es absolutamente coyuntural la situación, con todos los problemas del caso, pero en otros ámbitos sabemos que muy difícilmente se revierta, claro, sino que muchas de estas situaciones se van a mantener. Por eso se aceleró el tratamiento de una cantidad de proyectos que había de hacía mucho tiempo y otros recientes sobre teletrabajo. Finalmente, la semana pasada en la sesión se le dio media sanción al proyecto de ley que regula el teletrabajo, pero bueno, con algunas dificultades. Nosotros habíamos presentado de frente izquierda nuestro proyecto. Romina, para empezar, ¿ustedes están de acuerdo con que se regule? Y hay que regular porque si no es tierra de nadie. Claro. O sea, efectivamente, había en su momento una resolución del Ministerio de Trabajo que se había aprobado en el 2012, pero después se discontinuó esa resolución. Porque justamente como implicaba una cantidad de responsabilidades para los empleadores, se dejó de aplicar, incluso el propio Estado dejó de aplicarla, uh-huh. Entonces quedó sin ningún tipo de regulación la situación. Ahora, en el proyecto que nosotros presentamos, justamente hacíamos hincapié en una serie de temas que son claves para evitar que se convierta en un mecanismo de flexibilidad laboral, ¿no? Claro. Y por eso finalmente nos abstuvimos, llamando la atención sobre que si bien el proyecto aprobado regula el teletrabajo y determina que los trabajadores que trabajan remotamente tienen los mismos derechos que el trabajador que está en su lugar habitual de trabajo en forma presencial, sin embargo muchas de estas cosas son, digamos, negadas con artículos que dejan la puerta abierta para que esto finalmente no ocurra. Por ejemplo, el artículo 4. Determina que la jornada laboral se puede fijar tanto en forma horaria como por objetivos. Si vos fijás el trabajo por objetivos, o sea, el viejo y querido en un mal sentido, querido por las patronales, trabajo a destajo, efectivamente lo que se afirma del derecho a la desconexión no es tal, porque si vos tenés que cumplir el objetivo para culminar tu trabajo, bueno, tenés que seguir trabajando hasta que lo terminaste. Uh-huh. Por lo tanto, el derecho a la desconexión pasa a ser un eufemismo, ¿se entiende? No, claro. no se puede practicar. Este es un tema clave. Y otro tema clave es que no se termina de definir exactamente cuánto es lo que van a tener que cubrir las patronales de los elementos de trabajo y de los aumentos del gasto por hacer trabajo en casa, por ejemplo, pagando la conexión a internet, pagando la luz, el gas, etcétera. Eso queda en términos muy genéricos, muchas cosas determinadas en los convenios colectivos, Y, por último, que no se aplica en lo inmediato, sino que se dice que se va a aplicar 90 días después de que termine la cuarentena. Entonces, si es 90 días después de que termine la cuarentena, todos estos trabajadores que hoy están, han sido compelidos a tener que trabajar en forma remota, bueno, de pronto quedan completamente desprotegidos también. Entonces, nos parecía que era un tema que había que llamar la atención, porque tiene que ser de aplicación inmediata, porque justamente claro, es lo que hoy está afectando a todas las y los trabajadores que están haciendo la tarea de esta manera, ¿no? Ahora, Romina, que esta ley tenga un trámite tan ágil, podría decirse, en el Congreso, a diferencia, por ejemplo, del impuesto por única vez a las riquezas, ¿tiene que ver con que beneficia al empresariado? Mira, no exactamente, porque efectivamente ahí, al poner algún límite, aparece como una regulación. Sin embargo, el problema que se presenta acá es que al generar una regulación que no tiene aplicación inmediata, sino en un futuro, en el marco de una ofensiva de todas las patronales del rubro, que justamente quieren todavía más exenciones, quieren menos definiciones, menos elementos de protección. Yo quiero saber si efectivamente esto se va a aplicar en el Senado, se va a aprobar en el Senado, porque había un gran lobby para todavía desregular aún más, o sea, hacer una protección que en realidad, en lugar de ser una protección, termina siendo una cantidad de beneficios enormes para los sectores patronales. Y justamente ahí hay un tema que, al no ser de aplicación inmediata, vos fijaste el contraste con la Ley de Economía del Conocimiento. La Ley de Economía del Conocimiento, que son subsidios a patronales de todo tipo y color, esa tiene aplicación inmediata. En cambio, esta, que se supone que viene a proteger una cantidad de derechos de los trabajadores, aún con los límites que estamos marcando, esta no, se aplica en un futuro. ¿Se entiende? Ahí es donde nosotros vemos que hay un problema muy serio, porque efectivamente hay una doble vara. Lo que protege al trabajador para un futuro, lo que es exención para las patronales, de inmediato, ¿no? Claro. Estamos charlando con la diputada nacional Romina del Pla, integrante del bloque del FIT, a propósito de este proyecto de ley que seguramente va a terminar regulando el teletrabajo. ¿Hay algún límite horario a la jornada laboral? ¿O se supone, bueno, que como la jornada laboral es de 8 horas, eso no debería estar en esta ley contemplado? No, justamente, el artículo 4 dice que la jornada laboral es la fijada habitualmente por los convenios, pero dice que luego dice que puede ser tanto fijada por hora o por objetivo. O sea que ahí es donde, claro, efectivamente aparece que algo que no está en ningún convenio, porque vos no vas a encontrar que ningún convenio colectivo de trabajo diga que el trabajo se determina por, claro, por objetivo, porque está expresamente prohibido, justamente, entonces te lo habilitan acá. Entonces, uh-huh, eso es un problema muy serio. Y después hay otro tema muy serio que hemos cuestionado, que es el tema de que se coloca que tiene que ser de aprobación taxativa del trabajador pasar a trabajar en forma remota. Y que si pide volver al sistema presencial, esto tiene que ser automático. Sin embargo, finalmente en la redacción del texto que se aprobó, ponen que salvo causa de fuerza mayor, depende de la autorización o la conformidad del trabajador. O sea que si la patronal crea la causa de fuerza mayor, que ya sabemos que eso lo suelen hacer, dicen, bueno, acá no hay espacio, acá no sé qué, acá tal cosa, acá tal otra, te pueden generar la situación para compeler al trabajador a que tenga que trabajar en forma remota, aunque no quiera. Y nosotros, por eso en nuestro proyecto habíamos puesto que aquel trabajador que pase a trabajar en forma remota tiene una estabilidad de 2 años garantizado. ¿Por qué? Porque también sacar al trabajador del lugar de trabajo presencial con sus compañeros, mandarlo a trabajar en forma remota, puede ser un mecanismo para una suerte de despido hormiga, para desembarazarse de algunos trabajadores o ir reduciendo la planta en forma disimulada. Entonces, por eso decíamos, no solo tiene que ser que el trabajador acepte taxativamente y no inventando esta causa de fuerza mayor, y además tiene que tener 2 años de estabilidad. Esto no lo han querido colocar y han introducido estas cuestiones, que fuerza mayor para obligar al trabajador a hacerlo de este modo, y también que la reversibilidad, o sea, la vuelta al sistema presencial, han puesto que una frase que es salvo causa fundada. Bueno, otra vez, la patronal se queda con la última palabra. Entonces, así no va. Uh-huh. Por eso nos parece que ha quedado con agujeros este proyecto que se aprobó, ¿no? Claro. Robina, ¿qué opinión y, en todo caso, qué propuesta tienen respecto de la cuestión de que el Estado nos mande a quedarnos en nuestras casas, pero no necesariamente nos resuelva la situación financiera derivada de que nos tengamos que quedar en casa? Bueno, mirá, nosotros desde el inicio de la pandemia hemos hecho una serie de propuestas, medidas de emergencia que nos parecía que había que tomar para verdaderamente enfrentar y derrotar esta enfermedad. En este sentido, obviamente que entendemos que hasta que no haya una vacuna o una cura de este tipo, el aislamiento, la cuarentena, el distanciamiento es uno de los pocos mecanismos que hay para protegerse, pero para que esto sea efectivo, efectivamente tiene que ir acompañado de una cantidad de medidas que permitan que la gente se quede en su casa. Por eso presentamos una serie de planteos, entre ellos el único proyecto que está presentado de impuesto a las grandes rentas y fortunas, que es el del Frente de Izquierda, porque ahí planteamos 5 medidas de emergencia para recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares que permitan sostener no solo la centralización del sistema de salud para reforzarlo presupuestariamente, para tener a disposición todas las camas del sistema público, privado, de obras sociales, de las universidades, que hoy no está centralizado y que vamos a depender, en la medida que la situación se agudiza, de qué quieren o no quieren hacer las patronales de la salud privada. Y una de las medidas de destino de este fondo es para sostener un salario de cuarentena de 30.000 pesos, porque con 10.000 pesos del IFE, que incluso no lo cobran todo lo que lo necesitan, llega a las cansadas, es claro que la gente no se puede quedar en su casa, es claro que no alcanza. Entonces nosotros planteábamos un salario de 30.000 pesos para monotributistas, cuentapropistas, desocupados, trabajadores en negro, o sea, un ingreso que aún limitado también, pero que permita un cierto sostenimiento. Y para eso el fondo, digamos, el impuesto que está planteado es muy claro, es un impuesto extraordinario por única vez a las fortunas personales de más de 100 millones de pesos, a las rentas extraordinarias empresarias y bancarias, a las grandes tenencias de tierra y a la tenencia de viviendas ociosas. Digamos, es perfectamente plausible hacer esta recaudación y este destino que nos parece fundamental. Si no, esto va a seguir entrando en crisis. Nos aislamos 17 días, pero, por ejemplo, siguen autorizando actividades no esenciales, como la fabricación de neumáticos, con lo cual vos tenés circulación de gente, gente que se va a contagiar, patronales que no cumplen los protocolos, y por lo tanto, lo que planteas en los títulos como una cuarentena dura, por abajo se está habilitando un montón de actividades que no tienen ningún fundamento sostenerlo. Uh-huh. Romina del Pla, muchísimas gracias por esta charla con La Retaguardia. No, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Buen día. Hemos charlado con la diputada nacional por el FIT, Romina del Pla. Arrancamos hablando del teletrabajo, del proyecto que va a terminar regulando esa nueva manera de trabajar, nueva manera para la masividad de los trabajadores y trabajadoras, porque es cierto que ya estaba implementado en muchas situaciones de laburos de oficina. Y también le preguntamos respecto de este modo de pasar la cuarentena, de plantear una cuarentena dura, pero sin resolver los problemas financieros que derivan de que te tengas que quedar en tu casa. Grabado aquí en vivo en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, en el programa A Mí No Me Importa, viernes a las 17. Estoy en el andén que queda más allá. Escuchamos a Patria. Del bar continental que tiene un cuadro de pared. Y en la cocina limpias tus dedos, a lo mejor mañana ya estén bien. Por fin veo. Venís para el andén que queda más acá. Del bolso separás tus pies y caminas después. Corriendo al tren desde atrás, tiras la piedra y caes en las vías del tren. Por fin. Ah. Estoy en el andén que queda más acá, del bar continental que tiene un cuadro de pared. Hey, hey. Entre las cosas que extrañamos abrir la puerta de este estudio para que músicos y músicas nos vengan a poner sus voces. Como Patria con su bar continental. O como Georgina Hassan. Es una canción que está en el disco anterior, En Torno a Sol. Y la compuse pensando en esto que hacían las abuelas mucho, que era surcir, remendar, reparar, pensando en que las tramas, no solamente de los tejidos, sino también de nuestra historia, de nuestra propia historia, es necesario también que se reparen. Y me vino cuando compuse esta canción esta imagen de que cuando un árbol se derrumba vuelan miles de semillas, y pienso que todo esto que hoy estoy escuchando acá tiene que ver con eso, con conseguir haciendo volar semillas que uno no sabe hasta dónde llegan, a dónde pueden ir a dar vida. Para surcir mi vacío me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Vuelan miles de semillas. Vuelan miles de semillas, aunque el ojo no las vea, y hasta en la tierra más yerma va brotando la gramilla. Y aunque es tarea sencilla, la ansiedad nos paraliza. Tantos miedos, tanta prisa, arrebatan los verdores y los profundos temblores con que nos viste la risa. Que nos viste la risa, cosquillita paseandera que se descuelga ligera como un viento que acaricia, campanita que repica igualita a nuestra infancia. En tu risa no hay mudanza, ni una sombra de la duda, su candor no disimula y su trino no descansa. Thank you. dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Vuelan miles de semillas. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, nos acercamos al cierre de este programa. Tenemos respuestas a la consigna. Nos va a quedar, quizás, si te metes ahora a mandarnos un mensaje al 11-31-81-31-26 diciéndonos cuál es tu teoría conspirativa sobre el COVID-19 favorita por alguna razón. 11-31-81-31-26 y quizás llegamos a leerla. Aquí tengo un par. Valeria de Villalugano dice: buen día, no sé si ya la dijeron porque por trabajo, por teletrabajo seguramente, empecé a escuchar tarde hoy teoría conspirativa. A ver, debido al creciente poderío chino y su desarrollo tecnológico, los yanquis le tiran este virus de laboratorio, además de con él descartar a parte de la población mundial que este capitalismo financiero no necesita. Es la teoría conspirativa favorita de Valeria de Villalugano. Gracias, Vale, por estar ahí todos los días, aunque sea un ratito. Marta Muriago dice: consigna disparatada. A ver, la desparramó. Batman despechado porque Robin despreció a un murciélago camarada. Ah, bien, bien. Sí, sí, bien disparatada, Marta. Gracias por estar ahí. Bueno, la noticia del momento seguramente es que detuvieron a 14 personas por la cuestión del entramado de espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri como presidente. Esto lo ordenó el juez de instrucción Federico Villena, que viene investigando el espionaje contra todo tipo de personas públicas y no públicas, pero sobre todo las públicas, en la gestión de Macri. Entre ellas está Susana Martinengo, que fue funcionaria de cercanía, digamos, de Mauricio Macri, y que ha sido detenida en el día de hoy. Y además detuvieron a todos los espías que formaban parte de ese grupo que se autodenominaba los Super Mario Bros. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta causa, que se inició por una denuncia que presentó la actual interventora de la AFI, Cristina Camaño, y en la que se conoció la lista de personas espiadas por Cambiemos, entre las que estaban políticos, referentes de organizaciones sociales, empresarios, más o menos 500 periodistas y personas vinculadas al sector académico también. Bueno, Nos vamos acercando al final de este programa que hacemos todos los días por el aire de La Retaguardia, el equipo que hace Hasta que vuelvan los abrazos. Está compuesto por Giselle Rivaloff, hoy ausente en el aire, Rodrigo Ferreiro, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Pedro Tato, Pedro Ramírez Otero, Silvio Florio, Eugenio Otero y Agustina Sandoval. Entre todos y todas, cuando podemos, como podemos, hacemos este programa. Por la cuarentena. Nos vamos escuchando esta suerte de reggae inglés de la mano de Led Zeppelin, del disco Houses of the Holy del 73. Mañana nos vamos a volver a encontrar. Gracias por haber estado del otro lado. Por la retaguardia.